Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almay. Presenta. En el capítulo anterior. Déjate de tontería y ábreme la puerta, por favor. ¿Qué pasa? Nada. Una que dices, hermana mía. Dolores, por favor, hazlo entrar en razón. Ábreme la puerta. ¿Paco? ¿Kelina? Ábrele. Yo no le debo nada a esa perra roja. Ninguna anarquista es hermana mía. Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre de verdad. Y de paso, también a sus mujeres. Que no nos va a pasar nada, joder ya. Sí, ya lo sé, hija. Que todo esto es muy grande para todas. Hermana, te he traído aquí también caña por si querías al final. Gracias, hermano. Además, si la zona oeste de la provincia está ocupada y además se estrecha el cerco por el norte, solo hay una salida posible. Por la carretera de la costa, hacia Motril y Almería. Así es, gobernador. ¡Que no soy el chofe de... ¡Coño! ¡Me cago en todos los muertos! ¿A dónde están tirándome? ¿A dónde están tirando a la montaña? ¿Pero qué están tirando desde los barcos? ¡Escuchadme! ¡Canalla roja de Málaga! ¡Espera a que llegue dentro de pocos días! A ver, venga, cuéntame. ¿Cómo ha entrado en mi camión? Mi mamá me subió. Vaya por Dios, me cago. Me sentaré en vuestra calle, Lario, y por cada sorbo mío caeré 10. ¿Y qué hago yo cargando con una milicia anarquista? ¿Eh? ¡Que vamos para la boca del lobo! ¿Y qué te crees, que no lo sé, Manolo? Mira, además, así vestía, ¿quién va a sospechar nada de mí? ¿Y qué les decimos si llegamos y ya están allí? Pues le contamos la verdad, que llevamos a esta niña con su madre. ¿Y tú crees que te van a creer? La situación es crítica, no tenga duda de ello, pero Málaga sabrá defenderse. Ahí tiene su título. No se preocupe por eso, mi general. La depuración en Málaga ya ha comenzado. ¿Y a dónde se dirigen, capitán? Ha desertado, Marta. El coronel Villalba ha desertado. Descansad, comed, y ya de noche, cuando no haya luz, Manolo, os marcháis. Si vais a oscuras, sabes que es más difícil que os vean. No me parece mala idea. Voy a por la niña. ¡Cabo! ¡Fuego! ¡Fuego! Muy bien, así aprenderás. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, mujer. No sé qué nos habría pasado si no hubiera aparecido. No hay de qué. Esta clase de calaña que quiere aprovecharse de las desgracias ajenas no debería existir. ¿Cómo te llamas? Yo soy Carmen y este es mi hijo Francisco. Vaya, qué casualidad. Mi marido se llama igual. Nos han abandonado a nuestra suerte y ahora pretenden que la responsabilidad sea nuestra también. Eso no es lo que tengo entendido, coronel. Según me han comunicado, Málaga ha sido abandonada sin que en ella haya entrado el enemigo. Yo me temo, mi general, que la han engañado. Puedo ahorrárselo, coronel. Onda Color presenta... La desbandá. Capítulo 5. Volver a empezar. La radio de Gibraltar exagera un poquito, diciendo que hemos ocasionado 5.000 muertos en Málaga. No me gusta exagerar, la verdad. No creo que las bajas superen varios centenares. Hemos detenido al alcalde rojo de Málaga. Y los consejos de guerra han comenzado ya. Por todas partes se presentan voluntarios que se han dado cuenta muy tarde del error en que estaban, pecadores. Por cierto, el propio Villalba, el coronel que mandaba las tropas rojas, en cuanto se enteró de que estábamos cerca de Málaga, salió cagando leche. No le dio tiempo ni para recoger su fajín. Un fajín que me han querido regalar, pero que yo he rechazado. No quiero nada de un cerdo. Muchas personas que huyeron han tomado el camino de regreso. Los que escaparon por la carretera de la costa hacia Motril llevaban tanta prisa que arrojaron cuanto llevaban. En esa carretera solo hemos encontrado las pruebas vivas del martirio que los rojos causan. Hambre, maltrato y ni una pizca de compasión. Yo les aseguro que nos desvivimos por suavizar el tormento de esa alma. He recibido infinidad de telegramas de felicitación por la ocupación de Málaga y ante la imposibilidad de responderlos todos, por Jesús. 9 de febrero de 1937, 3:30 de la madrugada, en la carretera hacia Almería, entre Nerja y Almuñécar. ¿Qué es eso, mamá? ¡Corre, Milito, corre! Estoy aquí, mamá. Dame la mano. Carmen, ¿estás bien? ¿Estás bien, niño? El niño está bien. Estamos bien. ¿Vosotros? ¡Ay! ¡Estamos bien! ¿Dónde está mi hermano, mamá? ¿Lo has visto? No. ¡Emilito! ¿Dónde está? ¡Hermano! ¡Emilito! ¡Emilito, no! ¡Ay, hermano! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Que alguien me diga algo. Que alguien me ayude a levantarme. Mamá, el hermano. Las piedras. ¡No me diga eso! ¡Mercedita, por Dios y por la Virgen! ¡Emilio! ¡Ay, mi Emilito! Mamá, hazte caso, por favor. ¡Ay! El hermano está muerto. No le ves la sangre, Dolores, por favor. Deja esa piedra. Vayamos a tener otra desgracia. No me importa. Yo quiero a mi hijo. Mamá. ¡Hazle caso, por favor! ¡Ay, es mi hijo! ¡Es carne de mi carne! ¿Cómo no voy a querer abrazar su cuerpecito? ¿Qué hago yo ahora? Abraza a tu hija, que acaba de perder a su hermano y no se merece perder también a su madre y quedarse sola. ¡Mercedita, ven aquí! Venga, ya sé que es duro, pero tenemos que seguir para adelante. No, yo ya no quiero seguir. ¡Ve tú! Carmen, quédala para Granada. Ve y coge el autobús. Y reúnete con tu padre y cuida de Francisquito. ¿Pero qué vais a hacer vosotras? Vámonos para Málaga. A mí ya me da igual si hay fascista o fascisto. Sí, mamá. Nos vamos con padre y con el abuelo. ¿De verdad? ¿Podemos esperar un rato y ahora seguimos? No. Debería haberle hecho caso a Paco. Vete, Carmen. Va a ser lo mejor. Está bien. Tengo mucha suerte de haberlo conocido. Cuatro de la mañana, en las inmediaciones de Nerja, carretera hacia Almería. ¡Shh! ¡Niña! ¡Niña, despierta! ¡Mira cuánta gente! A ver si ve a tu madre por ahí. ¿Qué pasa, Manolo? Venga, despertad las dos. Niña, vamos a parar en cuanto podamos, ¿eh? Fíjate por si aparece tu madre, que te vayas con ella. ¿Esa? ¿Esa de allí? No. Tampoco. Mira, no. Igual que tú. ¿No? Es que no. Mucha gente, Manuel. Tú verás que al final no me voy a quedar aquí con la niña. Estate pendiente, hazme el favor, ¿eh? Que estoy en la carretera no puedo estar con tú. ¿Esa? No. Tampoco. ¿Esa? No. Madre mía, qué follón. Niña, ¿esa? No. No, no. María, aquella. Pero tú no te preocupes, María, que la vamos a encontrar, ya verás. Tío, ¿cómo se parece esa a ti? ¿Esta es? Tampoco, madre mía. ¿Estás segura que no es esa, María? Estaros atentas las dos, ¿eh? Estaros atentas las dos, estoy aquí yo con toda la... ya estoy cansada ya. No te preocupes, Manolo, venga. ¡Mira esa! ¿Tampoco? No. María, ¿y esa? ¿Podrá ser esa? Mira. No. ¿Estás seguro que no? Coño, por fin un sitio más tranquilo aquí. Me parece mentira que haya tanta gente por la carretera a esta hora de la madrugada. Pero mucha gente, ¿eh? Venga, vamos a bajar a ver si vemos a tu madre. No, lo oscuro me da miedo. María, no te preocupes, mi niña. Ya verás que seguro que Manolo enciende las luces para ver qué hay. ¿Verdad, Manolo? Pero, niña, pero ¿cómo te va a dar miedo? Si ahí no hay nada. ¿No ves que no se oye ahora ni un ruido, eh? Venga, vamos, pavao. da miedo. Ay, Manolo, joder. Enciende las luces, que se quede tranquila. Joder con la mocosa. Dios mío de mi vida. María, María, no mires. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Por qué ninguno se mueve? ¿Es que están dormidos? Dormidos no, mi niña. Entonces, ¿por qué no se quitan? ¿No nos ven aunque tengamos las luces encendidas? No, toda esa gente ya no puede ver nada. ¿Por qué? Nada, María, no le hagas caso. ¿Están qué? Manolo es un exagerado. Sí, no, tú no me hagas caso, ¿eh? Venga, vamos a seguir para adelante a ver si ves a tu madre. María. ¡Qué María. Bien! ¡Más saltos, más baches! María, para. ¿Por qué? Los baches son divertidos, nos hacen botar mucho. ¡Te pares de una vez, niña! Sí, María, no son horas para estar riéndose. Intenta dormir, ¿vale? 4:30 de la mañana, carretera de la costa. ¿Me entiendes? Y por eso pienso defender la idea republicana hasta las últimas consecuencias. Que me parece perfecto. Pero vamos, que la verdad es que yo, pues mira, pues tengo ideas de los dos lados, así que al final pues voy arrimándome al árbol que más sombra me da. A ti no te da igual. Esa es una actitud muy egoísta, Manolo. Lo sé, ¿eh? Pero a esta altura yo no voy a cambiarla. Mientras yo viva bien... ¡Ay! ¡Coño! ¡Menuda mierda conducir sin luces! ¡Oh! ¡Coño, que así me llevo a esta gente por delante! ¡No jorobe! ¡Si esa es mi cuñada! No me jodas. Dolores, por Dios, ¿qué pasa? ¡Vitalina! Sobrina, ¿qué ocurre? ¿Y el Emilito? ¿Dónde está el Emilito? Pues... Dios mío. Dispararon al Dios mío, no me digas que... Y se le vino encima. No pudimos sacarlo. Mi pobre Emilito, con lo chico que era. ¡Cago en todos los putos fascistas! Lina, por favor, llévanos a casa. No podemos seguir. Nunca deberíamos haber salido de Málaga. Tu hermano tenía razón. Dolores, tengo que preguntarlo, lo siento. No es mío el camión, es de un hombre que me lleva. Lleva a una niña y me lleva a mí. Lleva a la niña para devolverla con su madre. Por favor, Lina. Espérate. A ver qué dice, espérate aquí. Manolo. Manolo, pues baja un momento. ¿Qué pasa? Baja, por favor, que tenemos que hablar. A ver, ¿qué es lo que tienes que decirme que me tengo que bajar? Manolo, ya te conozco y de verdad... Yo te lo juro de verdad que no te pediría esto si no fuera importante, pero... ¿Pero qué? Necesito que lleves también a mi cuñada y a mi sobrina para Málaga. Madre mía, pero ¿tú qué te crees, eh? ¿Que mi camión es un coche línea que se puede montar que quiera? Manolo, de verdad te lo juro que lo entiendo, pero... Que no me sale de los cojones. Que con la niña y tú ya hay suficiente gente. Manolo, por favor, sabes que soy una persona de fiar y que si pudiera evitarlo... Mire, no recurriríamos a usted si tuviésemos otra opción. No puedo andar. Soy madre y acabo de ver morir a mi hijo. ¿De verdad va a ser usted tan desgraciado y negarnos la ayuda que tanto necesitamos? No le estamos pidiendo más que seguir este camino y llevarnos para Málaga. ¿En serio puede ser tan miserable? Señora, tenga más respeto, ¿eh? Pues demuestre usted que tiene humanidad y entonces le tendré respeto. ¿Nos lleva de vuelta a Málaga o no? Anda, subirse atrás. Ocho y cuarto de la mañana. Carretera costera hacia Almería, cerca de Almuñeca. Ay, ya, mi niño. Ya sé que hace frío y que llevamos toda la noche andando. Y que tienes hambre. Yo también. Pero mira, ya está amaneciendo. Ya mismo paramos a descansar, ¿vale? Y con suerte en unas pocas de horas hace más calorcito. Mira, niña, calla al bebé, que nos van a oír. Perdone, caballero, es que tiene frío y hambre. Y estamos todos igual. Así no se puede. Al final nos van a oír con la mierda al niño y yo. Espere, cállese. Ahora me vas a mandar a callar tú a mí. No, escuche. ¡Son aparatos! ¡Todo el mundo cubierto! Control, aquí capitán de la escuadrilla 501. Confirmo que no veo tropas, solo civiles. Luego confirmación de ataque o proseguir con misión de reconocimiento. Aquí mando aéreo. Recibido, capitán. Luz verde, luz verde. Ataque objetivos de la columna sobre tierra procurando causar el mayor desconcierto en el enemigo. Corto. Ok, mando aéreo. Procedemos. Escuadrilla, ya habéis oído. Ya, mi niño, ya. Ya mismo se acaba todo esto. Ya estaremos a salvo con el abuelo. Y te correrá y te hará como que vuela. ¿Te gusta cuando hace eso, verdad? Claro que sí. Es que te ríes cuando lo hace. Te prometo que en unos días podrás reírte otra vez. ...8 de la mañana... ...cerca de Torre del Mar. Mierda, Manolo... ...esos son del ejército rebelde... ...tropas italianas. Vale, vale, ya está, no pasa nada... ...tú tranquila, ¿eh? Y no te me vengas arriba con tus ideales. Mira... ...igual habría que darte otra tunda... ...para que resulte creíble, ¿no? No, ya no... ...esta vez te toca comerte el orgullo a ti. Basta, basta... ...fermare... ...para el vehículo... ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? Son los malos, cariño. Así que mira, para pasar, vamos a tener que mentirle, ¿vale? Esto va a ser como un juego. Si te preguntan, tú le dices que somos tus padres. ¿Entendido? El Manolo y yo, tus padres. Vale, mamá. Buongiorno. ¿Se puede saber a dónde van? Pues, mire usted, nosotros venimos de... De Maro. De Maro, Manolo. Sí, gracias, cariño. Pero déjame a mí, ¿no? No es que estoy hablando yo. ¿Qué le ha pasado en la facha, la cara? ¿Eh? Por los rojos. Los rojos. ¿Quién va a ser? ¿Eh? ¿Quién va a ser? Que son unos salvajes. Que habíamos escuchado que el Ejército Nacional ya estaba en Málaga. ¿Eh? Y yo cogí a la niña y a la pariente y dije, mira, que nos vamos para allá, que seguro que allí ya no quedan rojos. ¿Sabe usted? Eso. Ya. ¿Y ahí detrás? ¿Qué cosa porta? ¿Qué? ¿Detrás? Mamá. Hola. Cállate, Mercedes. Sí, detrás. ¿Qué? ¿Eh? ¿Estás sordo? Que no, señor, no. No, señor. Ahí detrás llevo... Mire, llevo dos vecinas, ¿eh? Que tampoco querían quedarse en pie de rojo. Baje y abra, por favor. ¿Ve? Señoras, bajen del camión. Adelante, baje también. Le vamos a requisar el vehículo. Necesitamos vehículo para transporte. No puedo hacer eso, ¿eh? Que es lo único que tengo. ¿Me va a decir usted lo que posso o no posso hacer yo? Aquí se hace lo que me salga a mí de los huevos. Su familia y sus vecinas... Pueden coger el próximo autobús que sale para Málaga cuando se restablezca ese servicio. O irse andando. Me la trae sin cuidado. Por favor, ¿eh? Que yo le llevo lo que haga falta, ¿eh? No le voy a pedir mucho, pero igualeme lo que me pagan las vecinas, por favor. ¿Se cree usted que está en posición de negociaciones? ¡Manolo! ¡No! ¡Dejadlo en paz! Confórmate con que te estoy dejando con vida. Está bien. No le pido nada. Solo el camión. ¿Vale? Nadie más que yo conduce este camión. Pero le prometo que le puedo ser útil. Pero hombre, no se humille de esa forma. Aunque no nos sobran hombres. De acuerdo. Coja el camión y síganos a la base. Que carguen los presos que quepan en la parte de atrás. Ahora la ciñaré en un carta. Eso sí, los donne con el resto de civiles. Por supuesto. ¡Vamos! ¡Venga! ¿De verdad, Manolo? ¿De verdad que estando mi cuña como está y después de todo lo que hemos pasado? ¿De verdad? Este camión es lo más importante para mí. ¿Lo más importante? ¿Incluso más que María? Sí. Venga, andiamo, andiamo. Pero no te preocupes, que Lina va a cuidar de ti hasta que encontréis a tu madre. Lina te agrada, ¿verdad? Manolo, que seguramente su madre... Ya. ¿Y a ti te parece bien? ¿Te parece bien llevar a esa gente a que los maten? No me queda otra. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Que yo no puedo decir que me alegre de haberte conocido, Manolo. Ya está, ya. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Muy bien. Muy bien. Venga, cuña. A ver si llegamos antes que mi hermano haya quemado la cocina intentando freír su huevo. De la tarde. Casa de la familia Pineda, barrio del Perchel, Málaga. ¡Ay! ¡Joder! No hago más que cortarme con esta mierda cuchilla. ¡Abundio! ¿No tendrás tú una cuchilla de afitar que esté bien afilada por casualidad, no? Espera, voy a ver. ¡Va! ¿Quién es? ¡Abra la puerta ahora mismo! No voy a abrir hasta que no me diga quién es. ¡Abra o le juro que he hecho la puerta abajo! De acuerdo, de acuerdo. ¿En qué ¡entrad, puedo? Vamos! ¡Y revisad la casa! Oiga, de arriba! Oiga, ¿qué está pasando? ¡Cállese ahora mismo! Uno de sus vecinos nos ha dicho que ha alojado a un rojo en esta casa. ¡Eso no puede ser! ¡Yo soy fiel! ¡Que se calle! Vale, vale, busquen lo que quieran. ¡Capitán! ¡Hemos encontrado algo en la habitación del viejo! Se le va a caer el pelo a este puto rojo. ¡Ajá! Con que el manifiesto comunista, ¿eh? ¿Eh? No, no, debe ser un error. Sí, sí. Se sorprendería la de veces que nos han dicho eso. Muchacho, no, al viejo. Espere un momento, seguro que hay alguna explicación. ¡Suegro! ¡Suegro! ¡Dígale que es un error! No, Francisco, no es un error. Pero, ¿sabes qué te digo? Que me voy con la cabeza bien alta. Lo único que me apena es que seguramente no viva para ver caer a toda esta panda de fascistas. ¡Ah! Por favor, mi suegro no está bien de la sabeta. No sabe lo que dice, por favor. ¡No se lo lleve! ¡Acá, ya! Al viejo nos lo llevamos. Y como no se calle de una vez, nos lo llevamos también a usted por alojar a los rojos. ¡Abundio! ¡Abundio! Venga, chicos. Si vuelve a ver a mi hija, dale vamos, un vamos, beso vamos. De mi parte. Suegro, ¿pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Damas y caballeros, a continuación hablará aquí en Radio Sevilla el general don Gonzalo Queipo de Llano. General, Andalucía le escucha, España le escucha. Nunca tarde si la dicha es buena, y aunque tarde, los medios de comunicación marxistas acaban de confesar que han tenido que abandonar Málaga. 9 de febrero de 1937, 8 de la noche. El orden de la retirada fue perfecto y que esta se verificó por órdenes del mando. Eso no es cierto, porque lo que ocurrió fue que Villalba tan pronto se enteró de que solo por la carretera de Marbella avanzaban 15 o 20 mil fascistas, ante el mero terror de caer en mis brazos, salió huyendo. Parece que no sabe que un general debería ponerse al frente de las fuerzas y hacerse matar. Pues muy cobarde, huyó vergonzosamente. Por otra parte, la prensa del mundo entero comenta la pérdida de Málaga por los rojos. Pero que no se preocupen, que Dios castiga sin palo ni piedra. Y es natural que Dios castigue a los que han traído la ruina a España. ¡Mantengo lo que dije! Dije que tomaría Málaga cuando me conviniese y me diese la gana. Pues lo mismo digo ahora con Almería. Será tomada cuando me parezca conveniente para dar el golpe sobre seguro. Dios lo quiera. Buenas noches, señores. Año 2021, en una clase de Historia de España de bachillerato. Pero, maestra, con lo turbio que suena todo esto, ¿por qué no se sabe nada? Es que no lo entiendo. Bueno, porque por un lado, algunas partes del conflicto, que no necesariamente todas fascistas, tenían el interés de que todo este episodio quedase difuminado. Mi coronel, nos ha llegado información de que el Estado Mayor de la República ha ordenado iniciar una investigación oficial sobre la pérdida de Málaga. No puedo decir que me sorprenda, pero mucho me temo que la carrera y la vida de algunos de los hombres que se hallan aquí dependa de los resultados de esa investigación. Todos ellos honrados. Sin embargo, hay un hombre de cuya honra no me fío un pelo y cuya palabra podría ser decisiva en dichos resultados, ¿entiende? Señor. El teniente de la Marina, Baudilio San Martín, no puede llegar vivo a Valencia a declarar. Ocúpese de que así sea. Sí, señor. Podemos fiarnos de la justicia y menos de las entendederas del gobierno de la República. Y para las familias tampoco fue fácil. Yo le pregunté a mis abuelos ayer y dicen que en su casa estaba prohibido hablar de eso. Sí, y muchas familias quedaron divididas, ya sea por las diferencias de valores o por lo que perdieron durante la huida. E incluso para las que pudieron cerrar heridas, siempre quedarán cicatrices. ¡Papá! Mercedita, hija mía. ¡Cuánto me alegro de verte! Francisco. Lina, te juro por Dios que como no te voy ahora mismo... Paco, cállate ya. No empieces. ¡Padre! ¡Padre, hemos vuelto! ¡Padre, ¿dónde está? Dolores. ¿Y Emilito? Dolores, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¡Hija! Por fin os encuentro. Bienvenido a Almería. No sabes lo que me ha costado llegar hasta aquí. Prométame que ya no nos separaremos. Ven aquí que te dé un abrazo. Te prometo que nunca volveré a dejaros solos. A ti ni a mi nieto. ¡Madre! La caída de Málaga no ha hecho más que redoblar nuestra energía y nuestro entusiasmo. Que el tableteo de las ametralladoras se convierta en el sonido sencillo de las esquilas de nuestros rebaños. Que nuestros hijos pierdan el gesto de terror y nazca en sus rostros la alegría infantil de la inocencia. Que nuestras mujeres dejen de ser el apetitoso botín de los invasores rifeños. Que de la explotación del hombre no quede más que el recuerdo de ignominias pasadas. Y por último, que la justicia mentada y serena, pero implacable, sea igual para todos. Por todas partes corre la consigna. A una derrota se contesta con una victoria y media. Los combatientes de la República se preparan para superar esta consigna. A cambio de Málaga, Oviedo será nuestro. Libertaremos Madrid. Podemos por ella vencer el miedo a morir. Málaga, ya hay agua y energía eléctrica. Las calles están muy animadas. Y si no fuera por las casas destruidas por los marxistas, parecería que la ciudad hace su vida normal. La radio del Socorro Rojo sigue contando mentiras y diciendo que la evacuación de Málaga se ha realizado para ahorrar vidas y trasladar fuerzas a otros frentes. ¡Canalla! Yo dije que tomaría Málaga cuando me vinieran ganas. Y así lo he hecho. Y así haremos con el resto de posiciones de los rojos. ¡Vive el fascismo universal! ¡Arriba España! ¡Arriba! Al final, lo que pasó en la carretera de Málaga-Almería se fue quedando en el olvido. Bueno, voy a pediros que hagáis una redacción sobre el por qué pensáis que estos eventos quedaron casi ocultos durante décadas. Málaga fue una derrota necesaria, una conquista más sin cuestionar los crímenes contra la población civil. Miles de almas perdidas y olvidadas, lazos rotos y el inicio de una época oscura. Pensad en esto. Aunque la guerra civil terminó en Málaga en febrero de 1937, las balas siguieron silbando junto a las tapias de los cementerios. ¿Y a ti? ¿Por qué te han traído aquí? Mi hermano es sindicalista. Él pudo huir y yo voy a pagar por él. ¿Y a usted? ¿A mí? A mí por leer, hijo mío. Por leer. ¡Ponte! ¡Viva la República! Si no la conozco yo, la conocerán mis nietos. Fin de la primera temporada. Mari Carmen Castillo como Dolores. Alicia Acosta es Lina. Marcos Arroyo, San Martín. José Carrasquilla, Francisco. Ángela López, Ana. Jesús Criado, Villalba. Paula Ruiz es Carmen. Juan Joserna, Bolívar. Pablo Lopín como Manolo y Alejandro Rodríguez como Juan. Un guión de Álvaro Guerrero y Chisco Lozano. Banda sonora, Miguel Ángel Vera. Dirección y montaje, Alejandro Blanco. Todo el reparto y el equipo de La Desbandá en ondacolor.org/La Desbandá. En esa web también podrás encontrar materiales adicionales. El guión y la grabación de las voces no habría sido posible sin el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Has escuchado Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaina.